Bueno, les dijimos en los titulares del informativo que el candidato de Unidad Popular Frente de Trabajadores a la Intendencia Municipal de Montevideo, Eduardo Rubio, se había reunido con ADEOM, el Sindicato de Municipales de Montevideo, y informó de coincidencias totales con el sindicato. Es importante, digo, porque no es para despreciar tener reuniones con los municipales, porque de alguna manera los municipales de Montevideo ya tienen una experiencia de 35 años de negociar con simuladores políticos, ¿no? Como son los gobernantes que ha tenido el Frente Amplio en todos los lugares donde estuvo en el gobierno. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las coincidencias. Estamos en contacto telefónico con Eduardo Rubio. Rubio, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, Fabricio, bueno, toda la audiencia, los compañeros que están en la radio. Sí, tuvimos anteayer, una reunión con la directiva de ADEOM, la recién instalada directiva de ADEOM. Algunos recordaban la reunión que habíamos tenido hace 5 años, en la anterior elección municipal, y resaltaban también la actitud de aquellos candidatos que habían habíamos pedido reunirnos con ADEOM. No todos pidieron, fue una reunión muy, muy, muy cordial. Llevamos nuestra propuesta programática, obviamente que en los temas centrales, por ejemplo, en la lucha contra las privatizaciones, la propuesta nuestra de terminar con tercerizaciones y privatizaciones tiene plena coincidencia en la necesidad de fortalecer también la plantilla de trabajadores de municipales, ¿no? Poníamos el ejemplo de lo que está pasando en limpieza, que cuando se instalan los contenedores en Montevideo, había 3.000 trabajadores municipales en limpieza, hoy 700. Entonces, cuando te dicen, bueno, pues está sucio Montevideo, ¿y cómo no va a estar sucio? Si vos desmantelás la estructura que tiene que encargarse de la limpieza, bueno, no hay prácticamente barrido, ¿no? Ha disminuido notablemente. Bueno, sobre todas esas cosas, tuvimos coincidencia, pues, le hicimos la propuesta también de la municipalización del transporte, lo que está en la idea de recuperar el Montevideo rural. En fin, fue una reunión amable de coincidencias y de mantener además un canal de diálogo abierto, más allá de la circunstancia electoral, porque aparentemente no estaríamos ganando la intendencia en esta instancia, pero queda igual la perspectiva de un diálogo con los trabajadores, ¿no? Bueno, Rubio, usted hablaba recién de los 3.000 funcionarios de limpieza. Yo me acuerdo ahora que en el 90, cuando Tabaré Vázquez entró a la intendencia de Montevideo, había 15.500 funcionarios. Y hoy hay 7.000 y poquitos. Y la mitad son funcionarios de confianza, todo. Entonces, está todo privatizado. Totalmente, sí. Sobre eso abundamos, ¿no? Y después sobre la estigmatización que hay sobre ADEOM. Ayer me pasó en una entrevista que me hicieron en la radio, cuando hablamos del tema de municipalizar el transporte, me dice el periodista, pero ¿y qué pasa si ADEOM hace paro? Y digo, uy, si hace paro, como si pararan los trabajadores del transporte. No, dice, pero... Digo, pero digo una cosa, ¿cuándo fue el último paro de ADEOM? Que yo no me acuerdo. Hace cantidad. Pero dígame cuándo. Entonces él me preguntaba, si paraba ADEOM, ¿qué pasaba con el transporte? Y yo digo, va a haber paro de transporte. ¿Cuál es el misterio? Pero bueno, hay una estigmatización, sí, del sindicato, como pasó con el gobierno de frente a nivel nacional cuando el conflicto en la enseñanza, que terminaron decretando la esencialidad en la enseñanza. Recuerdo a dirigentes connotados del frente hablando de que los maestros trabajaban, creo que era Topolanqui que decía, trabajan 4 horas los maestros y ganan bruto sueldo y después tienen 4 meses de licencia. desconociendo absolutamente lo que es la labor de un docente, ¿no? Pero bueno, en ese plano también de reivindicar el papel del sindicato, de la importancia de pelear por los derechos de los trabajadores, transcurrió también la reunión con los compañeros de avión. Una cosa, porque hablaba justamente el tema de los trabajadores y la estimación, cómo se, en este caso hay una construcción social, yo diría que hay una construcción social que ha sido parte de la campaña, porque vos me decías, o decías en este caso, que hay algunos que no han pedido entrevista con Adión. Directamente Martín Lema ha hecho campaña pegándole a Adión. Ha indicado que va a seguir con las privatizaciones, que va a tirar abajo el casino municipal, que va a cerrar TV Ciudad y que le importa absolutamente nada lo que piensa Adión. Eso es lo que ha dicho. Y sí, parece haberle redituado también en la parte electoral aquí en la capital, porque parece ser uno de los principales rivales del Frente Amplio. Hay una situación en la cual esa estigmatización de la cual hablabas viene redituando electoralmente también en ciertos sectores de Montevideo. ¿Qué lectura se hace de eso? No, pero creo que es como cuando todos los medios de comunicación, cuando todo el sistema apunta contra un objetivo concreto, una organización social, obviamente que esa prédica prende en algunos sectores, ¿no? Mirá los sueldos que tienen y mirá, terminan haciendo paro. Ha pasado con la enseñanza. Recuerdo en particular aquel gobierno del Frente que decretó la esencialidad, creo que era el gobierno de Tabaré Vázquez con Marita Muñoz como ministra de Cultura. Yo creo que más allá del rédito político, hoy por hoy la elección en Montevideo ya está saldada, ¿no? Hoy apareció en encuestas que marcan una clara diferencia a favor del Frente Amplio y del Frente Amplio a Vergara. Lo que nos lleva también a plantearle a mucha gente que todavía tiene ese voto de decir, sí, no es lo mejor, pero lo que pasa es que los otros, bueno, Lema es peor, o que ese dilema hoy ya no puede existir en la conciencia de ningún votante. Y a la gente de izquierda, ¿no? Gente de izquierda que con la que nos encontramos en la calle, con la que conversamos, tenemos que decirle claramente, compañera, compañero, usted va a terminar votando, más allá de que el Frente, al mejor estilo de los viejos partidos tradicionales, lleva tres candidatos abriendo el rastrillo, pero en el sistema del rastrillo, el que tiene menos votos, le da los votos al que tiene más. Entonces cuando dice, no, yo voto a Verónica, porque es un giro a la izquierda. No, vos vas a estar votando a Vergara, el que hizo campaña contra la papeleta blanca, el que está a favor de las privatizaciones, el que es totalmente coincidente con las políticas del Fondo Monetario Internacional. O sea, entre otros de los que ha hecho campaña contra los sindicatos que se movilizan. Creo que tenemos que, en estos pocos días que quedan, insistir mucho en recuperar el voto de conciencia, ¿no? Decir, bueno, mirá, ya la suerte está echada, no queda mucho misterio cómo va a ser esto. Entonces tenemos la posibilidad, tiene mucha gente la posibilidad de recuperar esa dignidad del voto. Decir, bueno, yo voto por lo que creo, porque soy solidario con Palestina. Bueno, con el tema Palestina, hemos quedado más solo que el uno en toda esta campaña. Lo hemos colocado como un eje central de campaña. No puede haber una actividad política hoy que soslaye la masacre y el genocidio del pueblo palestino. Y si ustedes han mirado la campaña, no ha habido una mención de ningún candidato sobre este tema, a no ser nosotros que permanentemente lo hemos colocado en intentamos colocarlo en el debate político, pero quedamos con la bandera en solitario. Y Rubio, pero lo dijiste como al pasar nada más lo del rastrillo electoral, pero el Frente Amplio parece haber transitado sin complejo ninguno el candidato, un candidato, un programa, a la multiplicidad de candidatos y de visiones con 1.880 listas, sin complejo ninguno parece haberlo hecho. Y me extraña, la militancia abajo, habrá alguno que protesta, pero no siento nada, que haya pasado nada en la interna por ese cambio. Yo creo que el cambio es absoluto. Los más veteranos, cuando arrancó la creación del Frente Amplio, recordamos esta consigna: un programa y un candidato, y era más importante el programa que el candidato. Y la crítica fundada que hacíamos a los partidos tradicionales era cómo vaciaban de contenido la lucha política, ¿no? Abriendo un abanico para garantizarse la permanencia con el poder. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. El Frente Amplio, que en vez de traer a los demás a un camino de mayor cristalinidad y mayor coherencia en la política, retrocedió. Y es más, hay una consigna de sectores que respaldan a Verónica Piñeiro, que convocan a votar a Verónica para un giro a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que son conscientes que están en la derecha. Y el que está en la derecha es quien va a ganar. O sea, votes a quien votes dentro del lema Frente Amplio, tus votos van a estar sumando para el ganador, que va a ser el contador Mario Vergara, un hombre emblemático de lo que fue la política del astorismo, la política del Fondo Monetario, que instaló, que terminó cambiando el contenido absolutamente de lo que era el programa histórico del Frente Amplio. Entonces, tenemos que conversar con mucha gente, pero capaz que no da todavía para que eso se traduzca en una decisión de, bueno, está, no voto, pero para que se vaya de alguna manera estableciendo un nivel de conciencia superior sobre en qué realidad estamos trabajando, cómo se ha vaciado plenamente de contenido de izquierda una propuesta política para hacer ir a la feria de las ofertas, ¿no? Bueno, vení por acá, te gusta un poco más a la izquierda, tenés por acá, te gusta un poquito más al centro, tenés por acá, pero bueno, vos quedate tranquilo que quien va a ganar va a ser el que tiene la propuesta más de derecha. Rubio, muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo para toda la audiencia.